Prepara tus cinco sentidos. Porque ahora comienza el show de radio. Exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Con Alex Sensation. Social, jueves, casi viernes, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. Vamos a recordar. Te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, disco, cumbia, rock, lo que tú quieras. Aquí hay clásicos para todo el mundo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la Música App, en el mundo entero. All right. Gracias por la sintonía. Tengo boletitos para todos nuestros conciertos, para el Mega Bash, para el Miami Bash, boletos para ver a Romeo Santos, boletos para Mike Towers, para el Alfa, para Maluma en Miami y más. ¿Estamos ready? All right. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. También, pendiente, en cualquier minuto, te tengo una sorpresita. Jueves clásico. Alex Sensation. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Para tristeza, vamos cantante, comienza. Me

la Mega Mezcla con Alex Sensation. Lo bendice. Ya perderte, solo quisiera tenerte en mi alcoba. Orquesta La Solución. Mami, vamos a jugar Teto. Tú sabes cómo se juega Teto. Mami, vamos a jugar Teto. Tú no sabes jugar Teto. No me preguntes, yo soy tu lista. Alex, un saludo para Diego Andrés. En sintonía, dímelo, Diego. Para Benito Pastrana, allá en Nueva York. Saludito, Alex. Estamos aquí ya gozando contigo, recordando mi día favorito, Hochi, el potro. Saludito, mi hermanito. Gracias por la sintonía. All right. Están allá preparando el almuerzo ya. Alex Sensation, la familia Pérez contigo. María Quintanilla. ¿Quién va por aquí? Sensation. Aquí contigo. Un saludito para Oriana. Quiere una mezclita de salsa clásica. Brava, you got it, baby. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Hola. Good morning. Hola. ¿Cómo te llamas, mami, tu nombre? Good morning por la mañana, mi nombre es Iris. Bienvenida, Iris, ¿de dónde me llamas? De Tampa, Florida. Una bulla para Tampa. Gracias a mi gente linda. Thank you, Iris. Gracias, Tampa, por el cariño y el apoyo. Muchas gracias a toda mi gente allá en Tampa. ¿Quién quiere saludar, mi amor? No, gracias a ti por mantenernos siempre, siempre alegres. Esa es la emisora, la número uno. Thank you, baby. Muchas gracias. Le voy a mandar un saludo para mi suegra, Georgina, para mi cuñado, Phyllis, mi esposo, Luis Medina, para mi hijo, Luis, para Gina Medina. Y para todos ellos, mucha salud. Beautiful, baby. Gracias por estar para conmigo, Iris. Gracias, mi amor. Bien, corazón. Para thank tu you, wife. Para tus hijos. Qué belleza, hombre. Qué belleza esa mujer. Iris, gracias por ese saludo tan bello, mi amor. Quédate en línea. Me dices para cuál concierto te puedo invitar, mi amor. No te me vayas. All right, ponme una más. Una más. Hello, good morning. Por la mañana, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo te llamas, baby? Qué rico comunicarme contigo, me encanta. Welcome, baby, no, welcome. Bienvenida. ¿De dónde me llama, mami? Gracias. No, estoy por aquí, por Opa Loca, ya llegué. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por Opa Loca. Opa Loca. Opa Loca, la casa, la gente de Opa Loca. Sí. Esa ay, loca. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Bueno, yo quiero saludar a mi pareja Heriberto, a mi mamá Inés, a mi hermana Mari Carmen, a mi cuñado Cristian, mi abuelita que está por allá por Cuba, Carmen. Yes. Y bueno, a todos ustedes ahí en la cabina, que me encanta su trabajo. Gracias, mi amor. Gracias a ti por la sintonía. Un besito para ti, para toda la familia. Bendiciones, mami. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar en Miami. Alex, una mezclita de merengue y bachata clásica. The New York Band. Wow. Qué recuerdo. Sí, contigo, New York Band. Preguntaré a la noche si has visto alguna. Say

misma es la mujer que engañó a mi corazón, que dejó mi alma triste, con tristeza y con dolor. Pena siento yo de ella, nunca más será feliz, porque lo que tú me hiciste, eso mismo te hará a ti. Conmigo al 1-800-315-9790. Rápido, dime para cuál concierto te puedo invitar. También, déjame por aquí, Sensation. Quiero una copia de las tres mezclas, los tres golpes: la de salsa, la de merengue y la de bachata. Rica, ¿verdad? Deliciosa. Por eso a la gente le encanta los jueves clásicos. Recordar es vivir. Preparándote la hora del lunch. Ya regreso. Vete para mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breeze.